Shalom. Hoy estamos en la tercera aliyá de la parashá Bereshit. Está en Génesis capítulo 1, verso 24, hasta el capítulo 2, verso 3. Leo el capítulo 1, verso 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Está claro en las Escrituras que el propósito de Dios al crear al hombre es que él sea su imagen, su reflejo, su fiel representante en la tierra, para que gobierne sobre la creación, así como Dios gobierna sobre todo el universo. Se ha intentado rastrear el origen histórico de los reyes. ¿De dónde surgieron los reyes? ¿Quién se los inventó? ¿Por qué todos los pueblos antiguos tenían esta forma de gobierno? No se ha encontrado un origen mundano de los reyes. Todas las mitologías apuntan a que los reyes son un regalo de los dioses. Todos los pueblos antiguos veían a los reyes como la imagen de los dioses en la tierra, designados por los mismos dioses para ser sus representantes en la tierra y gobernarla. Este es el caso de Adán, el primer rey, designado por Dios para ser su imagen en la tierra. Adán fue puesto en el jardín, que es un arquetipo del templo, para ser intermediario entre Dios y la humanidad, es decir, un sacerdote. Adán, el primer rey sacerdote, falló en su tarea, dejando entrar la muerte a toda la humanidad. Es por eso que fue necesario un postrer Adán, un rey sacerdote según el orden de Melquisedec. Yeshua HaMashiach es ese postrer Adán, el rey y sacerdote, el fiel reflejo de Elohim en la tierra que vino para vencer a la muerte y traer vida, y que vendrá para gobernar con justicia y rectitud. Shalom.